Esto es el WhatsApp. ¿Cómo? Ella te dice que se acuesta bien temprano, que a las 12 de la noche está durmiendo en su casa. Ella te engaña. El WhatsApp la mandó al frente, que a las 3 de la mañana estaba en línea conectada. Ella te dice que yo soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó nada. Ella te engaña, hace el papel de niña sana y no te dice que me escribe a las 3. Ella quiere que la arranque pa' lo oscuro. Tu WhatsApp desde el coco te recabió. Tu WhatsApp la mejor, conmigo que está bien de control. Ella quiere que la arranque pa' lo oscuro. Tu WhatsApp desde el coco te recabió. Tu WhatsApp la mejor, conmigo ella pierde el control. Ella te dice que yo soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó nada. Ella te engaña, hace el papel de niña sana y no te dice que me escribe a las 3 de la mañana.